Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en La Ágil Liebre. Órdenes selladas, abrir cuando llegue a la Tierra. Del general EMC al cuadrado al comandante del platillo volador X2, traer una criatura terrícola con vida, firma EMAC cuadrado, general al mando. Señor, K9 a la orden. Debemos capturar con vida una criatura terrícola, K9, y llevarla de vuelta a Marte. ¿No es una linda tarea? Señor, mire abajo. Huellas de una criatura terrestre. ¿No es maravilloso? Firirirá, lo único que hago es firirirá, firirirá, firirirá, tururutá, tururututu. Ya entiendo, dulce o travesura. No me había dado cuenta de que ya era día de brujas. Bien, estas golosinas son para ti y estas son para ti. Vaya disfraces que traen, chicos. K9, ¿crees que todas las criaturas de la Tierra se comporten igual? ¡Santo cielo! Tendré que utilizar la fuerza. ¡Vayan! ¿Que no les bastó lo que les di? ¡Ah! ¿Qué hay de nuevo, Doc? Esa es una nave interplanetaria y regresaremos a Marte en ella. ¿Hemos? Sí, ¿no será una maravilla? Supón que decido rechazar acompañarlos en su maravillosa excursión, enano. ¡Bien, vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos! Platillo volador para Saturno, Neptuno, Júpiter, Venus, la estrella del perro y Marte. Despega por el andén 5. Perros y enanos primero. Eso no fue una amabilidad. ¡Estoy muy enojado! ¡Mucho, muy enojado! Escucha, duende, no me malinterpretes. No es que no quiera ir a Marte. Es solo que... es solo que no quiero verme involucrado en un motín espacial. ¿Te refieres a que él está en mi contra? ¡Viejo! ¡No me digas que no habías notado nada en ese perfil criminal! ¡Ah! ¡Los motines me ponen furioso! Querido comandante, ¿qué hice? Firma ansioso. ¡No quiero más motines! ¡Pero qué mentes tan infantiles! ¡Estos sí que son lunáticos! Bazooka lanzadora de camisas de fuerza marca acto. Una confiada criatura terrestre. Oye, viejo, no quisiera verme ingrato, pero esta camisa no es de mi talla. ¿No tienes algo más deportivo? Digamos, algo talla 36. ¡Oye! Eso está mejor. Ven, ayúdame a quitarme la otra y ponerme esta. ¡Listo! ¿Sabes, Fido? Creo que esto es más para ti. Eres alto, apuesto y va a quedarte muy bien. ¡Todos abandonen la nave! ¡Chocamos contra un iceberg y nos estamos hundiendo rápidamente! ¡Ten! ¡Ponte este salvavidas! Dos marcianos disgustados. Ahora a darle vuelta a esta máquina para que regresemos a la Tierra. Renuncio. Cuando empiezas a ver cosas así, es hora de poner una granja de pavos. Firma E. Frisbee, director del observatorio. ¡Oye, viejo! ¿Conoces a alguien que esté interesado en comprar casi nuevo un platillo volador? Solo tiene 3 billones de kilómetros. ¿Qué le habrá picado?